Azina moswa maswa afanane mamwe maswa unorara nenza mamwe maswa unokwanisa kukuta kuti usire maswa afanane azina moswa maswa afanane mamwe maswa unorara nenza mamwe maswa unokwanisa Amaya Adina, Baba Adina.